¿Sabes bailar lento de Ferrari? ¿Bailas? Dale, bailemos a Babasónicos en vivo por Mega 98.3. Belleza pálida, no sos igual a las demás. Perla rosada, tranquila, campana azul. Déjame acariciar tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. Está en Mega. Exclusivo Mega 90.3.